buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu. Maravallu es a este programa que se dedica, bueno, a acercarte a alguna de esas realidades cercanas o lejanas, pero que nos parece importante destacar y que en los medios de comunicación pues no suelen aparecer ahí ampliamente. Así que creamos este pequeño espacio precisamente para acercarte esas realidades, esas historias, esas cosas que pasan por el mundo y que nos parece importante visibilizar y destacar. Hoy vamos a tener un programa pues con varias protagonistas. Empezaremos hablando con Patricia Simón sobre la publicación de un libro que lleva por título Todas, que acaba de salir recientemente, y también sobre la entrevista que la propia periodista Patricia Simón realizó a Pilar del Álamo, una víctima de violencia machista, que se publicó también estos últimos días en Pícara Magazine. Hablaremos también de La Madeja, el último número de La Madeja, número 8 ya, una revista feminista que se publica anualmente y que se va presentando por distintos sitios. Estuvimos en la presentación hace un par de semanas en La Revoltosa y allí escuchamos a Irene Sechoya y a Irene G. Roces, las dos Irenes, hablando sobre este último número que está dedicado a las sexualidades. Vamos a escuchar algunos fragmentos también de esa presentación y darte a conocer pues también algunos de los artículos. Y finalizaremos el programa hablando con Fernando Argüelles de La Semiente sobre una gala solidaria que va a tener lugar el próximo 30 de diciembre en el Nuevo Teatro de La Felguera para, bueno, pues recaudar tanto alimentos y productos varios para distintas asociaciones y distintas ONGs. Así que todo esto va a ser el Maravallu de hoy, que arranca con un tema de Amparo Noya, Amparo Sánchez, también una mujer que sufrió violencia machista. ¿Y qué haré yo con mi vida? Lo que debo hacer con lo que quiero tener con lo que tengo. Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas. Está sonando la rumba y me llama a bailar. La vida te va. Presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te va. Preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te va. Presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te va. Preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? Creo que no pasa nada y algo afecta mi alma. Me siento mal conmigo misma. Me siento mal, no encuentro salida. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Pues ahí estaba la voz de Amparo Sánchez, también mujer maltratada, como hizo público cuando editó público un libro contando un poco también su historia, la historia que había sufrido de violencia machista. Vamos a hablar precisamente de ese tema, de la violencia machista y la violencia contra las mujeres, a raíz de la publicación del libro Todas. Millones de mujeres sufren discriminación en algún momento del día. Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida. En Europa, 4 de cada 10 mujeres han sufrido violencia psicológica por parte de su compañero. 700 millones de mujeres se han visto obligadas a contraer matrimonio antes de los 18 años. 120 millones de ellas han sido forzadas a tener relaciones sexuales. Más de 200 millones de mujeres y niñas vivas han sido obligadas a la mutilación genital en más de 30 países. ¿No os parece suficiente? Basta. Basta. Basta. Detrás de cada cifra hay una historia. Susana, de 55 años, asesinada por su marido. La estranguló hasta matarla. Beatriz, 31 años, asesinada por su expareja con un cuchillo de caza. Valentina, 38 años. Atada de pies y manos y asfixiada con una bolsa de plástico hasta la muerte. Asesinatos, golpes, insultos. La violencia machista supone una lacra y un fallo del sistema al que hay que hacer frente. Avanzan sociedades, avanzan la regulación, pero nunca es suficiente. Como editorial tenemos el deber de actuar. Y lo hacemos con la fuerza de la palabra, con las armas de nuestros libros. Comprometido contra la violencia de género. Comprometida contra la violencia de género. Bueno, pues esta era la introducción que desde la editorial libros.com hacían sobre el lanzamiento de esta publicación, de este libro, Todas, crónicas de la violencia contra las mujeres, primer título de una nueva colección, que bajo el genérico de Compromiso pues acaba de salir recientemente, y en el que, en este número que en el que participa la periodista Patricia Simón. Muy buenas, Patricia. Hola, ¿qué tal? Bueno, bien. Cuéntanos un poco cómo surge esta publicación, este libro. Bueno, pues surge por la preocupación de los compañeros de la editorial de dar espacio a la crónica periodística, que aunque ahora sí que están saliendo más ejemplares, es verdad que en España en las librerías es muy difícil de encontrar libros periodísticos, y como muestra de ello es que ni siquiera tienen una sección, ¿no? Cuando en otros países es habitual que en las librerías ahora ya una sección de crónica periodística, y en España los mezclan con ensayo. Bueno, tiene mucho que ver también con la crisis propia del periodismo, y el hecho de que sea sobre las violencias que sufrimos las mujeres, porque pensábamos que era importante darle un sentido global. Hasta ahora pues se trabajan y se abordan de una forma dispersa pues la violencia machista por parte de las parejas, la explotación sexual, la trata con fines de explotación sexual, las discriminaciones que sufren a lo largo de los procesos migratorios, y queríamos crear un volumen en el que de alguna forma aparecieran algunas de ellas. Tampoco aparecen todas, pero sí que tiene un sentido más de dar a entender, de intentar que, bueno, que se entienda que esto nos afecta a todas y a todos, y que es parte del sistema patriarcal, ¿no? Y que no tiene sentido intentar atajar las consecuencias del patriarcado, del machismo, pues yendo al final a los síntomas, ¿no? Que son este tipo de violencias, cuando lo que hay que atajar es el propio sistema. En el libro se recogen 4, bueno, pues no sé decir artículos o noticias, reportaje periodístico en formato libro, un prólogo por Gloria Poyatos. Antes de hablar de lo que tú participas, cuéntanos un poco lo que han hecho, quiénes son las otras autoras que colaboran aquí y de qué han hablado. Bueno, pues Gloria Poyatos es la presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España. Ella ha escrito el prólogo en el que pues nos introduce un poco en cuál es el marco normativo que es violado sistemáticamente, pero sobre todo nos explica por qué el sistema judicial también es patriarcal y nos discrimina incluso cuando damos el paso de acudir a los tribunales. Y Y a partir de ahí lo que hacemos son 4 reportajes. Uno de ellos lo escribe Elena Maleno, compañera periodista e investigadora que está en nuestra frontera sur, que reside en Tánger y que lleva muchos años investigando la trata con fines de explotación sexual, que afecta a las mujeres que no tienen otra alternativa para cumplir con su viaje migratorio que acudir a las redes. Y ella hace una recopilación de todos estos años, más de una década, conviviendo con estas mujeres y acompañándolas en todo el sistema de explotación que sufren, ¿no? Desde el punto de vista de la capacidad de supervivencia. Es un libro en el que hacemos mucho hincapié en no victimizar a estas mujeres, que son muy fuertes y que al final lo que están haciendo frente es al marco normativo patriarcal. Ese es su reportaje sobre la trata con fines de explotación sexual. Luego hace otro Lidiet Carrión, que es una gran reportera mexicana, que nos acerca a la situación de las mujeres migrantes que intentan llegar a Estados Unidos y todas las violencias que sufren en su viaje, pero también pues el feminicidio que tiene lugar en México. Y yo creo que es súper importante que esté presente esta compañera reportera mexicana, porque tengo que decir que ahora mismo son las reporteras y periodistas latinoamericanas las que están haciendo gran parte del mejor periodismo en español, con todas las dificultades que lleva aparejado su contexto de violencia estructural, ¿no? Y donde les está costando en muchos casos la vida, como es en el caso de México, donde ya han sido asesinados 12 periodistas en lo que llevamos de año. El siguiente es de Mónica García Prieto, compañera periodista que ha pasado más de una década en Oriente Próximo y que aborda la explotación laboral a la que son sometidas las mujeres en ámbitos como el trabajo doméstico en esta región, y que muchas de ellas proceden del continente asiático, de Asia, donde reside ahora. Y yo creo que arroja luz sobre un tema que desconocemos mucho, pero que también tiene su paralelismo en España, donde las mujeres migrantes pues son explotadas cotidianamente en el trabajo de los cuidados de nuestros mayores, de nuestros menores, de nuestros niños y niñas, y también en la hostelería, ¿no? Y que está muy invisibilizado también por ese racismo que hay detrás del machismo. Y en mi caso lo que trabajo es las distintas formas de violencia machista por parte de las parejas, por parte de los padres y madres, pero también cómo afecta eso a los menores, que son las víctimas, que yo creo, más olvidadas, y contra las personas trans que sufren pues el mayor desprecio que podemos sufrir las mujeres, ¿no? Y es que además de ser mujeres, fueron antes hombres y renunciaron a esa condición, con lo cual pues en nuestras ciudades, yo abordo un caso de una persona que conocí en Oviedo, que no le quedó otra alternativa que dedicarse a la prostitución, porque yo creo que las personas trans son las que sufren mayor nivel de discriminación y violencia en nuestras sociedades. En ese artículo, el tuyo, en ese reportaje que lleva por título El genocidio que no cesa, abordas varios casos, ¿no? Uno de ellos con el que empiezas, el de Pilar, que también se ha publicado recientemente una entrevista en vídeo en Pícara Magazine, y donde entrevistas a Pilar del Álamo, una mujer que sufrió violencia machista y que cuenta muy abiertamente tanto sus vivencias como lo que actualmente sigue viviendo respecto a ese tema, ¿no? Una vez ya fuera de esa situación. ¿Cómo surge el hacer esta entrevista y el publicarla de esta manera y que tan abiertamente haya salido a la luz? Pues yo conocí hace creo que 7 años por ahí a Pilar del Álamo en una mesa que organizó Mujeres en Lucha en Gijón, y fue la primera vez que Pilar contó en público su vida, sus 28 años conviviendo con la persona que la machacó física y psicológicamente. A mí aquel testimonio me removió mucho, me afectó mucho y agradecí mucho, porque era la primera vez que conocía en primera persona a una persona que hablaba tan abiertamente de muchos temas que normalmente no se conocen sobre las consecuencias de la violencia machista. Después, la relación se mantuvo, tuvimos muchísima afinidad, nos tenemos mucho afecto la una por la otra. Y la entrevistamos también en Radio Crash, en un programa que hicimos que se llamaba Mujeres con Voz, donde fue entrevistada por las mujeres que participaban en ese programa. Y cuando me planteé que era fundamental poder recoger su testimonio en este libro y volver a entrevistarla en profundidad, pensé que sería una pena no recoger ese testimonio también en vídeo, ¿no? Tuve la suerte de que Celia Cervero, amiga y compañera en varios proyectos, se entusiasmara también con poder grabar y montar esa entrevista, y bueno, pues fuimos a hacerla a un sitio que además yo creía que era importante que no fuese un sitio cerrado, donde normalmente se dan este tipo de violencia, sino que fuese un espacio abierto y aprovechar, bueno, pues el paisaje asturiano que representa todo lo contrario al ostracismo y a la oscuridad que envuelve a la violencia machista. Y sabiendo que iba a ser algo muy especial, pues nunca nos imaginamos que iba a tener tanta generosidad para hablar de tantas cuestiones que influyen en la violencia machista, como qué pasa con esos hijos e hijas que son resultado de las violaciones a las que te somete tu pareja, qué pasa cuando das el paso de denunciar, ¿no? Yo me preocupa mucho que el único mensaje que le estamos lanzando desde las instituciones de la sociedad a las mujeres supervivientes de la violencia machista es que denuncien, cuando en la práctica pues denunciar no les garantiza ni la protección que necesitan, y sobre todo, como muy bien explica Pilar, al final cuando denuncian son las mujeres agredidas las que lo pierden todo, las que tienen que huir, las que tienen que vivir en un espacio conviviendo con otras personas las que no conocen, y expuestas también un poco a, pues casi a la caridad, ¿no?, del Estado, cuando son ellas las que deberían de estar protegidas y ser los agresores los que fueran apartados de la sociedad, y muchas veces son ellas, por mucho que haya mejorado alguna de las circunstancias. Y es una entrevista que la hemos dejado en 23 minutos, fue mucho más el tiempo que pasamos conversando. Además queríamos que fuese contada de otra manera, que se viesen los momentos de silencio o de necesidad de tomar aire. También incluso se recoge las dudas que yo tengo a la hora de preguntar algunas cuestiones, porque me parecen muy íntimas y muy violentas, ¿no? Y pensábamos que tenía que recoger también las dificultades que engloba una entrevista así. Y yo creo que el resultado está siendo muy bueno, tanto las personas que están conociendo su experiencia a través del libro como aquellas que lo están viendo a través de Picara en el vídeo, en la entrevista en vídeo de esos 23 minutos, porque yo creo que también tenemos que aspirar a hacer, igual que el periodismo tiene que intentar convertir en interesante lo importante y que sea muy atractivo y tal, y que hay veces que se recurre mucho a lo viral porque es verdad que es muy efectivo, pues también crear otro tipo de contenidos que perduren en el tiempo y que permitan que no se pierdan, y aunque en un principio no vayan a ser trending topic, pero sí que yo creo que la historia de Pilar merece que la gente se tome 23 minutos para verla con calma. Y a mí lo que más me gusta de todos los testimonios del libro y también de esta entrevista a Pilar publicada en Picara Magazine es que rompe con esa tendencia del periodismo a convertir a las personas que han sufrido algún tipo de vulneración de sus derechos en representantes de los colectivos, ¿no? Pilar no representa a nadie, Pilar lo que nos está contando es su experiencia y su vida, y yo creo que eso es muy importante porque terminamos englobando a la gente representantes de, y nos representamos solo a nosotras mismas cuando contamos nuestras experiencias, y al mismo tiempo Pilar lo que consigue es que entendamos que esto no es una cuestión, como ella muy bien explica, de unas cuantas mujeres sumisas que por tanto promueven que exista este tipo de violencia, sino que es una cuestión que nos afecta a todas y a todos por ser simplemente mujeres, ¿no? Y ella lo explica de una manera brillante. Uh-huh. Y vamos, lo explica muy de una manera brillante y además también muy crítica, ¿no? Tanto con las instituciones como con bueno, pues todo lo que ha sido el desarrollo de leyes, de centros, de casas de acogida y demás, que bueno, que aunque haya habido avances, por supuesto, en estos últimos años, aún queda mucho camino por recorrer, ¿no? Sí, sobre todo esa percepción que se tiene de intentar que las personas a las que el Estado tiene la obligación de proteger, que tienen que representar lo que se llama la víctima ideal, ¿no? De ser sumisas, de estar muy agradecidas, de aceptar las cosas que te den porque para eso te la dan, y ella rompe con todo eso, que además me parece que ese discurso no es solamente aplicable a la superviviente de violencia machista, sino, por ejemplo, ahora la situación que están viviendo las personas migrantes y refugiadas que llegan al Estado español y que son las que tienen la suerte de terminar en un centro de acogida, pues al final no pueden reivindicar sus derechos más básicos, como que, por ejemplo, no coman cerdos si son musulmanas, y en muchos casos, y eso lo estoy documentando ahora, les obligan a comer lo que les pongan, o no tienen derecho a elegir dónde quieren vivir, porque nos hemos tragado el discurso este de las cuotas. Entonces hay gente que tiene familia en Barcelona y terminan en Asturias porque las cuotas así lo determinan, o que les pidan que se retiren el velo para recibir ayudas sociales cuando es un derecho básico que puedan ir con su velo, y como eso, millones de historias, pero al final es desde donde se concibe los derechos, ¿no? Si los concibes como derecho, no es una cuestión de caridad. Si se concibe desde el buenismo, desde que te estoy ayudando, desde una posición de superioridad, pues entonces tienes que aceptarlo todo tal y como el Estado, desde su posición de superioridad, lo determine. Y yo creo que en general en eso vamos muy atrasados, y se hace todo desde la caridad y el buenismo en lugar de concebirlo desde los derechos. Y eso es lo que hace Pilar. Pilar explica que ella nunca fue sumisa. Esa es otra de las cosas, ¿no? Que ella era la que además sustentaba el hogar económicamente, y que parte de la violencia de su compañero venía de ahí, de que quería seguir viviendo a costa de ella, o de que ella no es que aguantara 30 años al lado de este señor, que no estaba esperando que la golpeara, sino que al final ella también se defendía, ¿no? Pero todas esas concepciones que tenemos desde fuera, pues ella las destierra. Y también para mí ha sido muy interesante conocer y que ella verbalizara que no todos los días son de paliza, ¿no? Porque muchas veces se plantea cómo es posible que aguantara con este señor cuando la estaba maltratando. Y ella explica muy bien, no todos los días son días de recibir golpes o incluso puñaladas, como ella explica, sino que hay días buenos y días malos. Y al final, cuando ella tuvo que abandonar en muchas ocasiones el hogar, intentar reconstruir su vida, y lo que se encontraba era en una situación de pedigüeña frente al Estado, que no la protegía, pues le compensaba más volver a un sitio donde al final tenía su estabilidad, su trabajo, donde sus hijos tampoco tenían que estar cambiando de colegio continuamente y recibir de vez en cuando pues esas agresiones. O cuando ella habla también de que lo que más duele o lo que más hiere a largo plazo no son las puñaladas ni los golpes, ¿no?, sino el estado de terror y de indefensión que no se supera aunque este señor haya muerto y ya esté liberada. Y esas secuelas que permanecen, ¿no?, y que están ahí presentes todavía. También casi al final de la entrevista habláis un poco del papel de los hombres en la lucha feminista o en la lucha contra esta violencia machista, ¿no?, de cómo también tienen que aparecer, bueno, no sé si nuevos modelos de masculinidad, que es uno de los temas que se habla tal, pero también que esos cambios de por parte de los hombres respecto a esta situación bueno, se vaya abordando y se vaya avanzando, ¿no? ¿Cómo ves tú qué es lo que falta todavía en este tema? Que faltan muchas cosas, pero ¿dónde podríamos incidir ahora mismo en este momento? Bueno, yo creo que el gran cambio depende ahora de los hombres, ¿no? Y efectivamente de reeducarse en esas nuevas masculinidades. Y yo creo que ahí es donde estamos fallando como sociedad. No se está abordando desde la educación, en los colegios, no se ha convertido en realmente en una cuestión que esté presente en el debate público, ni desde las instituciones, ni en el debate político. Y yo empecé a hacer una serie de entrevistas a hombres feministas y paré porque no encontraba tampoco, ¿no? Que todavía, bueno, pues la continuaré, pero sí, efectivamente, nosotras ya hemos hecho nuestra revolución y seguimos trabajando en ella incansablemente, intentando desbrozar la parte constitutiva de nuestros seres, porque nos hemos educado en un sistema patriarcal, machista, racista, clasista, y estamos continuamente intentando identificar qué hay en nosotras de todo eso y reeducarnos, ¿no? Y ese esfuerzo, porque es un esfuerzo, al final lo fácil es quedarte en lo que te has criado y en lo que has aprendido. No se está haciendo en la misma medida, ni muchísimo menos en el caso de los hombres, que al final es una cuestión también de renunciar a privilegios y de identificar, ¿no? que hay en ellos o en vosotros que os permite pues estar en una posición de superioridad. Y claro, eso es mucho más duro, porque al final nosotros estamos conquistando derechos y a vosotros toca renunciar a parte de ellos. Lo que sí es cierto es que yo creo que en cualquier caso, para nosotros y para vosotros, significa una oportunidad de tener una vida mucho más plena, más feliz, más completa en todos los ámbitos, afectivo, sexual, amoroso, profesional, en todo. El feminismo y los feminismos suponen una oportunidad para tener vidas más plenas y más felices. Precisamente de sexualidades hablaremos a continuación con la presentación de la revista La Madeja, con las voces de las dos Irenes que tenemos por aquí grabadas, y donde también aportan, bueno, pues muchas luces, también algunas sombras a ese debate. Para finalizar, Patricia, queríamos, bueno, pues que nos contaras un poco, bueno, el libro se sacó a través de crowdfunding, pero también se puede conseguir, ¿no? Está por ahí. No sé si están en librerías o dónde se puede conseguir el libro Todas, Crónicas de la Violencia contra las Mujeres. Sí, lo más fácil es poner todaslibros.com y comprarlo directamente a la editorial, que llega en un par de días. También se supone que va a estar en librerías pequeñas y alternativas, pero bueno, para que sea lo más fácil posible para las personas interesadas, pues en libros.com, todas. Se puede comprar tanto en formato de papel como en libro digital. Y bueno, pues invito a todas las oyentes a que lo compren, a que lo regalen, porque bueno, yo creo que es un libro que intenta arrojar un poquito de luz sobre una cuestión que siempre, lo que decía, ¿no?, que se aborda de una forma diferenciada, y que aquí intentamos darle un sentido global, y que también supone dar una forma de apoyar al periodismo feminista que estamos intentando hacer desde distintas plataformas y romper con esa dinámica de las editoriales masivas que inundan las librerías, y que este tipo de trabajos pues tienen unos espacios muy reducidos y nos permiten pues seguir haciendo este tipo de periodismo en todos los formatos que estén a nuestro alcance. Así que regalen periodismo, que está la cosa muy mala, y que sobre todo que lo muevan, no tanto que lo compren, sino que llegue al máximo de número de personas posible, porque yo creo que sobre todo rompe con los lugares comunes, con los estereotipos en los que se suele trabajar estas cuestiones, y que van a conocer un montón de historias de mujeres muy valientes, de las que tenemos muchísimo que aprender, y que han sido capaces de hacer frente a circunstancias que en la mayoría de los casos las personas de aquí no somos capaces ni de imaginar. Pues muchas gracias, Patricia, enhorabuena por esa publicación en el libro y sobre todo también por esa entrevista a Pilar, que ahora vamos a poner algún fragmento para acabar este espacio del programa, esta primera parte, y agradecerte como siempre que nos hayas atendido y que nos hayas contado todas estas cosas y sobre todo el trabajo que haces. A vosotras, y nada, aprovechando que Radio Crash es asturiana, decir que ojalá se pusiera en valor a personas de las que, bueno, que debían de ser referentes para la sociedad en general y sobre todo para la asturiana como Pilar del Álamo, y que me encantaría que de repente pues se pusieran a calle su nombre o se hicieran homenaje, porque el trabajo que están haciendo, está haciendo tanto ella como Mujeres en Lucha, acompañando a tantas mujeres supervivientes de violencia machista, acompañándola a los juzgados, a las comisarías y sobre todo visibilizando lo que está pasando en nuestras calles, es para mí una escuela de aprendizaje continuo. Muy bien, pues hasta la próxima, que seguramente será pronto, hablaremos de más temas. Un abrazo muy fuerte. Chao. Y felices fiestas. Igualmente. No era factible tanto, no era tan factible como pueda... que tampoco ahora, yo creo que ahora tienen lo exactamente igual de fastidiado, porque aunque yo sí fui una persona que me mantuve económicamente independiente, la dependencia partía de mi compañero, con lo cual eso obligaba a que él insistiera más en la permanencia mía a su lado, ¿verdad? Porque yo era una persona que era la que proveía el sustento familiar. Después, por otro lado, está el punto de los hijos, ¿vale? Los hijos son otra de las partes que socialmente se nos inculca a las mujeres, de que tenemos que ser ante todo las mejores madres, de que tenemos que tener una capacidad y una generosidad para poder criarlos y cuidarlos. Entonces eso evidentemente influye en que tú llega un momento que como mujer antepones, al margen de que los hijos sean queridos o no queridos, que ese es otro punto también de debate, y otro punto en el que evidentemente el machismo actúa, porque una de las mayores debilidades que tenemos como personas y como mujeres son los hijos. Los hijos son una hipoteca hacia la libertad de la mujer, en cuanto que, y es lo que te sujeta muchas veces al agresor. Entonces es muy difícil poder escapar una vez que vas teniendo hijos. Cada vez se te complica un poco más cada hijo, es una nueva trampa que te ponen, una manera de dependencia o de poder sujetarte junto al maltratador. Ellos ejercen evidentemente a través de los hijos, ¿no? Y sobre todo de la protección que tú vas a dar a los hijos. Cualquier mujer que se vea en la situación de tener que elegir entre llevar ella una bofetada o que la lleve alguno de sus hijos, es obvio quien la va a llevar. Pero también al tener, cuantos más hijos tengas, más tiempo vas a estar permaneciendo al lado del maltratador, ¿vale? O sea, eso está claro. Yo creo que cualquier mujer que haya pasado por una situación similar a mí lo sabe. A la hora de huir, ¿cómo huyes? No es lo mismo huir tú sola que huir con un hijo, con dos. Imagínate con más, ¿no? O sea, es imposible prácticamente, con lo cual quedas supeditada a vivir en el entorno familiar o cercana o dependencia de él. Y lo que ellos sufren, lo que ellos pasan, evidentemente les marca. Yo ahora cuando observo a mis hijos y a mis hijas, inclusive mis nietos, porque mis nietos, date cuenta que también padecieron alguno, vivieron en ese entorno. Entonces sí percibo que ellos tienen un dolor adentro increíble. Pero soy incapaz de sentarme y hablarlo con ellos. Me duele. Cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente. exclusiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, anti patriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Este tema de Ana Tijoux, antipatriarca, nos sirve un poco de transición para el siguiente tema que vamos a abordar aquí en Maravallu, la presentación del número 8 de la revista La Madeja, que lleva por título Sexualidades. Should be relaxed. Got a prison inside. He tastes at the blood. Now he wants more, more, more, more. Let's go. Este año hemos elegido un tema de esos que teníamos pendientes desde hace tiempo, las sexualidades. Aunque había varias propuestas encima de la mesa, esta fue la única que generó consenso. Estábamos de acuerdo en que después de haber buceado en nuestros miedos, necesitábamos un número más alegre y disfrutón, aunque sin dejar por ello de cuestionar y cuestionarnos. Así comienza la editorial de este número 8 de La Madeja, que se está presentando en distintos lugares del estado y que hace un par de semanas se presentó aquí en Chichón, en el Café Librería La Revoltosa, una presentación en la que participaron Irene Sechoya, Irene G. Roces, las dos Irenes, y de las cuales pues vamos a escuchar algunos fragmentos de esa presentación. Una presentación que, como viene ya siendo tradicional, pues consiste en un primer momento en la exposición y la lectura de algunos de los artículos, de las intervenciones que hay dentro de la revista, y también posteriormente un debate abierto con el público sobre el tema que se aborda. Empezamos escuchando a Irene Choya hablando del artículo de Ana García Díaz que lleva por título Sexo bilingüe. Tres conceptos nuevos, dos gestos que venían a alumbrarme el mundo. Mientras, un deseo arrollador hacía de intérprete de todos los vacíos del significado. Cuando nos separamos, se me olvidaron de golpe muchísimas palabras. Y me enfadé con el árabe como si fuera G. Cada beso que olvidaba, cada caricia, cada noche entre las sábanas dejaba atrás. Era una palabra menos, un verbo que desaparecía, una raíz que perdía su significado. Para curarme, o eso creía, tenía que olvidar una lengua, mientras una parte de mí se iba muriendo. Todavía hoy, tantos años después, es el sonido de su voz al otro lado del teléfono lo único que puede despertar en mí una punzada de ese deseo que quedó enterrado bajo la gramática francesa. Y nos cuenta cómo para ella la sexualidad es un acto de comunicación, que es algo que ha dado vueltas a lo largo de los años, cómo, dicen, puede costarnos, creo que podríamos compartirlo, menos quitarnos la ropa que toser las palabras que tenemos en la garganta, en la cama, ¿no? Entonces nos va hablando de lenguaje deseo, y claro, esta es una tía afortunada porque controla no sé cuántos idiomas. Entonces, yo me reía con mis compañeras en plan, yo he follado en muy pocos idiomas. Y entonces ella nos cuenta cómo, pues cómo en francés, pues que le sale alma de burócrata, no es un deseo entonces aburrido, serio, racional. En catalán, que le parece un juego desenfadado, y hacen el amor en catalán, pues se ríe como una loca. Como su lengua materna es el castellano, entonces cuando de verdad quiere que se le escapa el deseo más rabioso, es en castellano, ¿no? Pero nos habla eso de lenguaje y deseo, y también de bisexualidad y bilingüismo, ¿no? Es una persona bisexual y juega con esos dos códigos, porque el deseo, como decía, para ella es comunicación. Así que a lo mejor es una nueva oportunidad para tener ganas de aprender idiomas, ahora que lo pienso. Es porque aprendes idiomas para apoyarnos. Para ver. Por su parte, Irene Roces relataba el artículo de Andrea Momoitio, una de las responsables de Picara Magazine, que lleva por título Polvos Inconscientes. Desde la propia experiencia, y bueno, se desnuda, como nos desnudamos muchas en los textos de este número, ¿no? Y de lo que habla Andrea es de la falta de referentes lésbicos y cómo se influye en la sexualidad de las lesbianas, ¿no? Lo que dice es que las representaciones sexuales de los medios de comunicación, que son normalmente las representaciones con las que aprendemos a follar, pues tienen en común, por un lado, la heterosexualidad, ¿sí o no? Siempre son chico y chica. Y por otro lado, el falocentrismo, ¿no? El centrarse ahí en el órgano masculino. Y el coitocentrismo, ¿no? El centrarse en el coito como la única práctica sexual posible. Y bueno, pues entonces lo que ella plantea es que esta falta de referentes lo que produce es que en el imaginario lesbiano, pues, o lésbico, sea necesaria, pues, trabajar el tema de la imaginación, ¿no? Y entonces lo que ella plantea como reto es la necesidad de dejarse llevar por el deseo para desconstruir los roles de género y de los roles de género aprendidos. Cuando, por ejemplo, ella habla de un caso concreto de que a ella le asustan los arneses y los dildos, ¿no? Porque siempre tuvo mucho miedo al falocentrismo. Y entonces dice, bueno, pues que una de las salidas a todo esto es dejarse llevar por el deseo y olvidarse un poco de los prejuicios y de las partes así más racionales. Pues voy a leer un párrafo del artículo que dice así. Nos enamoramos a escondidas, entre polvo y pánico, aprovechando las tardes en las que nuestras casas se quedaban vacías, los ascensores, cualquier esquina oscura, para aprender a follarnos. Nos habían hablado poco de sexo y nadie nos advirtió de que la educación sexual que estábamos recibiendo, además, respondía a una lógica heterosexual y machista de lo que significa la sexualidad. Nos contaron cómo se ponía un condón, pero no dónde estaba el clítoris. Aprendimos con el método tradicional de prueba-error. Ahí me gusta. No, ahí no. Y luego en el último párrafo dice así. Muchas veces, después de correrme, vienen a mi cabeza todas las veces que he fingido. Todas las veces que no me he atrevido a decir que me estaba doliendo. Los gritos que no he dejado que salieran de mi garganta. las fantasías que por pudor nunca he llevado a la práctica, las posturas que no he probado por sentir miedo al ridículo, los orgasmos que he silenciado, todos los polvos inconscientes que me he perdido y los que podía haberme ahorrado. Por todo eso, hoy, aquí, me desnudo más que muchas camas para prometerme que voy a hacerme cargo de mi placer, que voy a disfrutar de mi cuerpo y de la vida, como si no hubiese sido educada para ser una santa fértil y heterosexual. Seguimos escuchando fragmentos de esa presentación de la revista La Madeja. En este caso, Irene Choya habla del artículo de Laura Casielles, de la poeta Laura Casielles, que lleva por título Escuchar no. Lo seguimos escuchando. En serio, entre risas, como precavido consejo o como queja cómplice. Entre líneas, la idea de que nosotras no, o no tanto, o en cualquier caso, menos. De pronto, esta escena. Estás tumbada en la cama junto a alguien. La situación y la relación son cómodas, las ganas están. Te dejas ser, te acercas, alargas la mano, acaricias, invitas. Y entonces escuchas, no. El otro cuerpo se tensa o se aleja, se da la vuelta. ¿Qué haces? Para. Ay, déjame. No. En tu cabeza, entonces, la maquinaria entera se pone a funcionar. Estás gorda, eres fea, normal que te rechace, lo que haces no le gusta, no sabes, follas mal. El silogismo es la mar de lógico. Si ellos siempre quieren, la culpa es necesariamente tuya. Algo tiene que estar mal en ti porque si no, no se explica. Y aún podemos dar un paso más. No quiere porque no te quiere. Y es que si eres así de fea, así de gorda, si follas así de mal, ¿quién te va a querer? Mientras giras la cabeza hacia el otro lado, lo sientes con total nitidez. Esto te ocurre por tomar la iniciativa. Esa caricia, esa mano, ese intento, qué ridículo, qué exposición, qué vulnerabilidad. El no se convierte en castigo. Las razones que imaginas que lo sustentan en un mar de culpas. La próxima vez quizá no digas, quizá no hagas. La herida está otra vez abierta. Y va dando vueltas a esta idea que creo que es súper interesante, aunque todavía nos cuesta a veces decir que no, pero nos cuesta mucho aceptar los no. De los artículos que en este caso Irene Roces relató en esa presentación lleva por título De la presión del orgasmo o de cómo aprender a disfrutar del proceso. Está firmado con el seudónimo ACAB, A-C-A-B. En la que los pasos están como marcados, el principio, el medio, el fin. Pues eso, toda la presión del orgasmo, ¿no? Y de cuando no se genera ese orgasmo, pues como nos genera frustración, inseguridad. Lo que plantea la autora es la necesidad, pues eso, de la importancia de erotizar nuestro cuerpo al completo, de que el disfrute y el proceso sean lo más importante, de jugar, de reír, de experimentar, fantasear, imaginar. Y bueno, os voy a leer el principio y el final del artículo, que dice así. A ver, un segundo, que ya me perdí. Dice así: tuve mi primer orgasmo con 21 años. Antes no sabía que era un orgasmo, qué se sentía, si lo estaba teniendo o si me estaba quedando a las puertas. Y en realidad llevaba manteniendo relaciones sexuales desde los 13, pero desconocía las sensaciones que conllevaban orgasmar. Fue sobre todo entre los 15 y los 17 años cuando me dediqué a leer artículos y libros y empecé a preguntar a mis amigas, a mis parejas sexuales de entonces, en aquella época tíos. Pero nadie me aclaraba qué tenía que sentir exactamente para saber si el placer que yo experimentaba era un orgasmo o no. Con el tiempo me di cuenta de que lo que me faltó fue que me dijeran, si tienes dudas, es que no lo has tenido. Porque para mí así fue, cuando lo sentí no dejó lugar a dudas, lo tuve claro. Y os leo la parte final que dice, erotizar nuestro cuerpo al completo, que el disfrute sea la prioridad, que el proceso sea lo importante, que no nos olvidemos de jugar, de reír, de experimentar, que exploremos nuestro clítoris y aprendamos con él, pero que también descubramos nuestras zonas erógenas, que nos exploremos una vez más y fantasear, imaginar, conectar con nuestro deseo. Propongo salirnos de vez en cuando de lo genital. A veces los polvos que más recuerdo son aquellos en los que no nos tocamos nuestras vulvas, los que fueron a base de caricias, mordiscos, besos, miradas, diferentes ritmos y presiones. He llegado a la máxima excitación con todo esto. He flipado y se me ha quedado grabado. A todo se aprende. También a tener orgasmos. También a cómo tenerlos. También a que eso no sea lo más importante. También hablaron de sus propios relatos, de sus propios artículos en esa presentación. En este caso vamos a escuchar a Irene Sechoya hablando de su aportación a la revista La Madeja, este número de la revista La Madeja, en un artículo que lleva por título Confesiones. En mi texto, que es que de nuevo no sabía muy bien qué era lo que iba a escribir, porque quería escribir de muchas cosas, pero claro, luego tienes dos páginas, tampoco te da, entonces lo intentas condensar. Y ahora venía de Cambalache, que acaba de llegar una novedad de La Oveja Roja, que es de Mariluz Esteban, que no sé si la conocéis. Es una antropóloga feminista que escribió sobre el cuerpo y el último libro que había escrito era Crítica del Pensamiento Amoroso. Y este libro que acaba de llegar, que estaba apenas hojeando y casi me lo traigo, pero digo, venga, córtate, es un libro de poesía, y que algún texto hay sobre deseo. Y me ha llamado mucho la atención, digo, tengo que darle vueltas, digo, pero lo voy a tener que decir en la presentación de La Madeja. Ella, que viene de la universidad, en los libros esos que va escribiendo, si los vas leyendo, va contando cómo busca una forma encarnada, desde lo académico, de reivindicar una epistemología feminista diferente, así, palabras así, pero va poco a poco diciendo, venga, voy a bajar de la investigación para realmente encarnar lo que digo. Y en el libro de Crítica del Pensamiento Amoroso, además de poner las ideas a las que había llegado y las entrevistas completas que hizo, lo comenzaba con una especie de fragmentos que no llegaban a ser textos poéticos, pero algo por el estilo. Y ahora esto directamente ya es un libro de poesía, que digo, hay que invitarla a que vuelva a escribir en La Madeja, porque realmente hace lo mismo que nosotras. Es cómo hacemos una escritura que parta de nuestros cuerpos, ¿no? Pues muchas veces es lo más poético y el hablar en primera persona lo que nos lleva a ir, aunque me estemos metiendo ideas que no tienen por qué haber sido vividas del todo por nosotras, pero sí que son compartidas, no en lo colectivo, pero gana fuerza y toma eso, ese cuerpo, que también es exposición y es vulnerabilidad, ¿no? Ideas que hemos aprendido con el feminismo y que a veces las plasmamos sin saber, sin tener muy claro por qué, ¿no? Entonces hay que hablar con Mariluz Esteban, porque creo que eso, que cada vez tengo más claro que por qué La Madeja se hace tan literaria, ¿no? Pues por ahí va. Bueno, toda esta introducción porque me da vergüenza. Hablar de lo propio. Confesiones. Bajo las sábanas a veces tengo miedo. Y no es a ningún monstruo, es a mí misma. Exactamente a mi cabeza. Sería mejor dejarla fuera de la cama, tanto para dormir como para jugar. Miedo a identificar amor con ser deseada. Ser deseada frente a qué deseo yo, ahora, contigo. ¿Y si no tengo respuesta? ¿Y si la tengo y no la digo? ¿Tengo miedo a asustarte con mis fantasías? ¿O a no ser la puta en la cama que creo que esperas? ¿Sé de verdad lo que esperas? ¿Pero esto va de follar o de miedo a perderte? Silencio. ¿Y si lo que importa en todo caso es qué quiero yo? Si no noto el deseo en tus ojos, en tus manos, en tus besos. ¿Y si simplemente no me gusta cómo follas? Ay, eso pone la pelota en mi tejado. ¿Qué espero yo? ¿Y qué pasa si mis expectativas no se cumplen? No nos engañemos. Aprendí a ser objeto de sus miradas, de sus caricias, de sus fantasías. Es un juego desigual. Cuando creo que gano, en realidad sigo mendigando amor. Es urgente aprender que no necesito aprobación. Y una y otra vez volver a evadir la pregunta, ¿qué deseo yo? ¿Pero acaso existe un deseo que pueda llamar mío? ¿Por qué no hablamos claro de lo que nos gusta y de lo que no? ¿De lo que nos da vergüenza? ¿De lo que querríamos probar pero nunca nos atrevimos? ¿De lo que solo deseamos vivir en nuestras fantasías? ¿De los pequeños o estrepitosos fracasos que todas hemos tenido? ¿O es que hablar, hablarnos, es una desnudez que no podemos permitirnos? Quizás seguimos igual, ni putas ni estrechas. En la cama tampoco se puede fallar. En el juego, está claro, lo que importa es el juego mismo. Se puede perder, interrumpir e incluso modificar si todo el mundo está de acuerdo. La clave es perderse en el proceso, no tener expectativas. Lo confieso, lo que más valoro en la cama es poder reírme a carcajadas. Parte Irene García Roces pues también habló de su aportación a la revista, en este caso un artículo conjunto con su hermana Olga y con Patricia Dopazo Gallego, un artículo que lleva por título de Fantasías y Jaulas. Las contradicciones muchas veces entre el deseo, entre lo que queremos, lo que pensamos, la ideología y luego en realidad lo que sentimos, ¿no? Un poco eso, esa contradicción entre sentir, pensar y bueno, y a dónde nos lleva eso, ¿no? Y bueno, pues un artículo escrito entre tres personas, las tres amigas, y además pues, o sea, como que estamos ahí consolidándonos como grupo en la madeja, porque todos los años escribimos las tres juntas y es un proceso muy chulo. Porque, bueno, pues a lo que no se le ocurre a una, se le ocurre a la otra, una tiene una idea, la otra tal, siempre nos juntamos por el verano para tomar unas cuantas sidras y para irnos de fiesta, y el artículo suele salir un poco en ese contexto, y bueno, pues eso, que en realidad de lo que habla es un poco de las contradicciones, o sea, que es algo que bueno, pues que a mí me pues no sé, que le doy muchas vueltas a ese tema y que además, bueno, pues que era un tema que teníamos en común las tres. Y en realidad, bueno, pues lo que planteamos es una historia de una chica que podía ser cualquiera de nosotras, que está pues masturbándose, y un poco de, pues un poco toda esa contradicción que se genera entre pues el imaginario y la fantasía, ¿no? Y en realidad lo que, pues, o sea, toda la teoría feminista y, ¿no? Y todo esto que intentamos trabajarnos y que creemos que tenemos tan trabajado, pero que luego a la hora de las fantasías, pues vemos que no está tan trabajado y que de hecho no está tan interiorizado, ¿no? Os voy a leer un cachín nada más, que dice: hace fresquito y el frío despierta mi piel atenta, expectante. Me acaricio las piernas, lentamente, desde los pies, subiendo con suavidad, solo rozando con la punta de los dedos. Mi piel comienza a erizarse mientras empiezo a buscar en mi imaginario. Busco historias, nada de imágenes rápidas, mejor relatos. Me encanta este momento de revisar entre mis fantasías y elegir una, con un principio, un desarrollo y un final. Nada de prisas. Varias historias ya gastadas vienen a mi mente. La de la inocente dama sorprendida por el elegante caballero en la enorme biblioteca. La del profesor de filosofía y el polvo en la mesa de su despacho. En el gimnasio, la del trío con los fornidos esquinetos. La del encuentro con la chica guapa del barrio, esa de los tatuajes, que me pone tanto. Pero hoy ninguna parece convencerme. Y joder, estoy cachonda, tengo ganas. Aún así, esta noche ninguna es suficiente. Bueno, ahí lo dejo. Pues hasta aquí estos pequeños fragmentos de lo que fue esa presentación de ese número 8 de la revista La Madeja, que bueno, pues os recomendamos, como siempre, como todos los años, que os hagáis con el número y que la disfrutéis, que la leáis, que la saboreéis. Y que, bueno, pues también, como intenta La Madeja siempre, que aprendamos de las cosas que ahí se aportan. La música que nos acompañó en estos fragmentos de música de The Cool Trans, de su disco Black Pepper, y que, bueno, pues vamos a dejar ya, porque queremos poner ya para dejar este tema una canción, un tema de Virginia Rodrigo, que lleva por título Hipersexualidad. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hiperexpuesta, hiperdimensionada, hiperdirigida, hipersofisticada, hiperaburrida, hiperhormonada, hiperpredecible, hipercontrolada. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Repetitiva, que va de liberal y es banal y es mentira. Siempre dirigida al mismo lugar. Siempre es el mismo ojo el que mira. Bostezo cuando empiezo a chatear. Todo es igual, nada es real. Pilla tu rol, toma el sol, mete un gol. Consérvate en formol, mola y sigue la ola. Haz tu papel, separa él, házelo bien. ¿Quién soy yo? ¿Quién tú? Who am I? Who are you? Mucha lencería y en el fondo un tabú. Dime qué papel me toca adoptar. Por muchacha, legionaria, lolita intelectual. La princesa manga que se baja el tanga. Y tú sentado en tu sillón, escuchando un reggaetón. Jugando con tu ratón, ponle un condón, dale alón. Mi boca que te toca no te provoca ni una erección. Ah, ah, ah, sí que así. Dame más, dame duro, dame fuerte, no te pares, tanta. Ah, ah, ah, ya que, ya, ya. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. La revolución sexual es de manual, chaval. No ves el foco real. El ojo es siempre el mismo y siempre mira al mismo lugar. Por eso voy a hacerme hermafrodita o asexual. Este no es mi lugar. No hay realidad, ni hay libertad. No hay gente disfrutando de verdad. Soy un objeto y soy un medio. Soy un medio objeto, soy un objeto y medio. Pero objeto que hay un medio de dejar de ser objeto. Y pongo medios por el tedio de dejarme la jeta. Es la hora de quitarnos las caretas. Tantas tetas son las metas de los profetas, de las anfetas. Tanto pene, aunque no nos llene, nos entretiene hasta el pene que viene. Cuerpos de plástico salidos del quirófano. Cerebros sintéticos, cuentos explícitos. Gimnasia rítmica, sexual de frenopático. Cógelo, llévatelo, quítamelo. Paso de todo, yo me rayo y estallo. No sé cuál es mi fallo. Ay, payo, vaya rollo. Tanta estrella dando el callo. Tú me follas, yo te follo. Méteme un muslo de pollo. No me callo, que es un rollo dar la coña a toda la peña. Con el collo y con la polla. Con la polla y con el collo. Me aburre tanto guarro con el churro de barro. Que jadea como un perro viendo porno bizarro. Ah, ah, ah, sigue así. Dame más, dame duro, dame fuerte. No te pares, Superman. Ah, ah, ah, ya que, ya que. hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Mundial, hipermercadotecnia. Mundial, hipermercadotecnia. Bueno, pues ahí estaba ese tema de Virginia Rodrigo, hipersexualidad, que nos sirve también un poco para esta transición y para hablar del siguiente tema, que tenemos aquí en nuestros estudios a Fernando Argüelles de La Semiente, y con el que vamos a charlar pues de una iniciativa que va a tener lugar la próxima semana, una gala solidaria en el nuevo Teatro de la Felguera. Y que bueno, pues él nos va a contar un poco en qué va a consistir y los objetivos. Muy buenos días en este caso, muy buenas, Fernando. Muy buenas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo surge la idea de esta gala solidaria? Bueno, esta gala solidaria fue idea está organizada por Nalón Antifascista. Y bueno, apoyada por La Semiente, que es el colectivo al que pertenezco, por el Centro Social también La Justicia, la Asociación por la Cooperación de los Pueblos Alendar, Ayuda Humanitaria, la Asociación Feminista Acción Aquelarre, la Asociación que trabaja apoyando inmigrantes y por la ayuda de integración intervalo, la Estalla de la Memoria del Alto Nalón, asociación que lucha por reconocer y manejar a todas estas personas que plantaron cara al horror y la barbarie del fascismo. Y sufrieron su espanto, la Asociación Juvenil Ciañu Vive, la Asociación Juvenil Que Nunca Pare de San Martín de Río Aurelio y también la Asociación Sociocultural El Huesperón de Pénjamo y la Asociación de Músicos del Valle del Nalón. Estas son las asociaciones, digamos, que apoyen la gala solidaria organizada por Nalón Antifascista, por el colectivo Nalón Antifascista. Y bueno, el objetivo un poco de la gala y de... sobre todo de llenar las despensas solidarias de paros y precarios de RSP y de la Asociación Alendar de pañales de bebé y de productos de higiene y compresas para que en este caso llevarían para los campos de refugiados en Turquía. Y bueno, el objetivo, por supuesto, ya de eso, pero el objetivo no ya solo es, el objetivo ya de que estas circunstancias dejen de ocurrir, de que no haya familias ni personas que pasen estas necesidades. Y bueno, eso evidentemente tiene un componente sociopolítico y reivindicativo en el sentido de que, bueno, de que ya hora de construir pueblo y hora de que la gente tenga el altruismo como bandera, que no sé, no ya solo... El ayudar, el construir, el ser solidario, solidaria no es solo parte del deber ético, y es también parte de la propia felicidad. Hay que huir de este individualismo. Y bueno, la idea ya es construir pueblo, de que las cuencas mineras vuelvan a tener la esencia que tienen antes, de luchar contra la desindustrialización, que bueno, entre otras cosas, también y el principal factor de riesgo de que, bueno, de que aparezcan grupos racistas y bueno, ese perfil tan desagradable, ¿no? que pueda aparecer y brotar en estos barrios obreros. Y bueno, eso es lo que intentamos evitar y bueno, volver a ser lo que fuimos un poco, vamos. Digamos que estamos acostumbrados a que este tipo de eventos así de galas solidarias, de pues con recogida de alimentos o de dinero o de lo que sea, suelen estar enfocadas a temas muy caritativos, ¿no? Muy de hacer, bueno, pues aportaciones que pueden estar muy bien en un momento dado, pues, pero que no van más allá, que no se cuestionan más allá de por qué se producen esas situaciones, ¿no? Porque son necesaria una despensa solidaria de paras y precarios, por ejemplo, aquí en Asturias, o porque son necesarias unas asociaciones, que aporten cosas a la situación de los refugiados y refugiadas en Europa, o en este caso, bueno, hables de Turquía o en otros países, ¿no? Ese y un poco el trasfondo que hay detrás, o la diferencia a lo mejor con otro tipo de galas solidarias que además son muy habituales en estas fechas, ¿no? Sí. Es que eso también y algo que también da bastante de sí. O sea, debemos de huir de esa caridad humillante de esa, digamos que el monopolio de la caridad, pues puede estar en manos, está en manos de, pues de, pues en este caso de pues de digamos de las religiones, de la iglesia, y bueno, y luego también de asociaciones que fomenten la caridad, que fomenten el lavar la conciencia cuando es una actitud totalmente vertical y humillante. La solidaridad, como decía Eduardo Galeano, y horizontal implica respeto mutuo. La caridad es vertical y totalmente, o sea, humillante, ¿no? Entonces necesitamos eso, huir de eso y que sea solidario, que sea horizontal, que la ayuda no sea por lástima ni por pena, sea, ningún ser humano tiene que faltarle la dignidad jamás. Y eso muchas veces fomenta ese arribismo y ese tipo de sociedad tan total, tan injusta, ¿no? Y tan jodida y que genera tanta miseria. En concreto en la gala, bueno, para animar a la gente a que vaya, hablas de que la entrada va a ser gratuita y que se van a hacer esas recogidas, o la gente tiene que aportar algo obligatoriamente para poder entrar, como lo tenéis planteado. No, la entrada va a ser gratuita, ¿no? Y entrada libre, pero bueno, sí pedimos que si lo creen conveniente, pues que aporten comida no perecedera, o bien en su caso, productos de higiene de bebé, pañales de bebé y compresas, que en este caso irían para la Asociación Alenta, el resto iría para los precarios y RSP. Y podemos hablar un poco de en qué va a consistir, para que la gente también se anime, va a haber música, va a haber poesía. ¿Quién va a participar en la gala? Pues sí, va a haber música y poesía. Van a participar, pues bueno, grupos bastante conocidos. En la música va a participar Del Agua, que bueno, son dos voces bastante conocidas por silbidos y gemidos en otro tipo de actuaciones. Del Agua, digamos, su grupo propio. Va a actuar The Rolling Stones, que hay un grupo donde, bueno, quien lleva el grupo, Ye Tante, cantante del mítico grupo de los Neurones. Voodoo Grass, un trío de unos chavales de aquí, son de Llangreu, que todavía les dieron otro día el premio AMAS. Luego está también va a haber rap antifascista con dos artistas muy conocidos en este ámbito, como Guajade y Arma X, Orpín, para darle el toque así un poquitín autóctono y fol a la tradicional, digamos, a la gala. Otro grupo liderado por Javi Ballena, que es un músico muy conocido también en la cuenca del Nalón y que con bastante trayectoria a sus espaldas. Y UHP, un grupo que bueno, nació en 1986 y que bueno, todo el mundo mayor o menor medida también conoce, también bastantes míticos. Y luego en el tema de la poesía, pues estarán poetas muy conocidos en el ámbito así de la poesía más bien alternativa y con un componente, digamos, de protesta social en cualquier ámbito general, ¿no? Como Ye Gema Fernández, José Yebra, El Suárez, Nayar Crespo, Ian Vigil, Javier Cellino, Laura Marcos y Víctor Cuetos. Bueno, así un poco, en resumen, serán la gente con la que contaremos y colaborarán de forma altruista, a la que aprovecho para agradecer profundamente, el compromiso este que aporten, ¿no? Para este acto. Mucha gente, mucha participación. No sé, ¿cómo está el ambiente por la cuenca con el tema? ¿Cómo se está recibiendo esta iniciativa? Yo creo que algo de gente que algo de éxito, que digamos, por decirlo de alguna manera, que habrá. Creemos que va a haber gente, en lo que es la asistencia de la gala. Más o menos se está haciendo relativamente mediático y dentro de lo que cabe. Y bueno, yo creo que sí puede haber. Yo creo que puede haber asistencia y que bueno, que podemos aprovechar también eso, pues un poquitín lanzar el mensaje de que esa transición de cambio de año al 2018 sea, digamos, el principio de de empezar a cambiar la dinámica en la que estamos metidos, empezar eso, a construir pueblo, a construir solidaridad y a, bueno, a empezar a cambiar las cosas desde eso, desde la propia gente, que la gente empiece a tener conciencia social, que yo creo que ya, digamos, por decirlo de alguna manera, el camino a seguir para poder cambiar un poquitín esto. Muy bien, Fernando, pues nada, desde aquí no podemos más que animar a la gente de Les Cuenques, incluso de otros sitios, que se acerque ese día, el día 30 de Daviento, 30 de diciembre, el nuevo Teatro La Felguera, a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, no solo a disfrutar de la música y de la poesía de toda esa gente, de todos esos artistas que van a participar, sino también de aportar solidariamente pues tanto esa comida no perecedera como los pañales de bebé y compreses, sí. Y tal, para que, bueno, de alguna manera también se colabore con toda esa gente que está, bueno, pues sufriendo, digamos, las consecuencias del sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? El siguiente tema, pues nada, a ver si empezamos a intentar eso, a cambiar esta dinámica y bueno, y poco a poco a seguir haciendo lucha social y bueno, y digna. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti y vamos a despedirte con precisamente un tema del agua, globoflexia, para que la gente perfecto, también genial. Se vaya entrando en ambiente. Estupendo, muy bien. Gracias. Lo descubrió casi al final. No es suficiente poner límites al mar. Cada domingo sí o sí le compraba a papá un globo en la feria local. A su muñeca lo ataba con doble nudo así no se escapaba. Pero flotaba más allá. Y ella mordía con los dientes la cuerdita para liberar. Y otro globo más. Decía papá, no compro más, sino que sacas los sueños de la cabeza. Que ya no puede el cielo contener más. Los dos informes llenos de gas, de libertad, provocando en silencio un guiño a las estrellas. Sin dar cuentas a quien quiere manejar su vuelo espacial. Otras corrientes de aire son su hogar. Y ella los mira hasta que ya parecen hormiguitas plateadas que a lo lejos van buscando nubes que explorar. Decía papá, no compro más, sino que sacas los sueños de la cabeza. Que ya no puede el cielo contener más. Cuerpos sin forma llenos de gas, en libertad, provocando en silencio un guiño a las estrellas. Sin dar cuentas a quien quiere manejar su vuelo espacial. Pero papá, yo también soy globo, quiero volar. Hormiga de plata o nube de caramelo. El tiempo al final me desinflará. No me hace falta gas para emprender el vuelo. Mi vuelo hoy. Dice papá, no compro más, si me regalas un sueño de tu cabeza. Que ya al cielo le hace falta abrazar. Cuerpos y formas llenos de gas, en libertad, colgando una sonrisa al rostro de un cometa. Sin dar cuentas a quien quiso Bueno, pues con este tema Bellas de Canteca de Macao vamos a poner punto final al Maravallu de hoy. Tema que queremos dedicar a todas esas mujeres a las que participaron en el programa, Patricia Simón, que nos habló de ese libro Todas, crónica de las violencias contra las mujeres, y de esa entrevista con Pilar del Álamo, superviviente de la violencia machista. También a Irene Sechoya y a Irene García Roces, que, bueno, las que escuchamos hablando de esa presentación del último número de La Madeja, que lleva por título Sexualidades. Y también para esa gala solidaria que va a tener lugar en Nuevo Teatro La Felguera el 30 de diciembre a las 6 de la tarde, con la que estuvimos charlando con Fernando Argüelles. Todo ello fue este Maravallu que ya se acaba. Como siempre, un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.